Parando el pilón, y ahora le voy a contar varias adivinanzas que el Teresito va a adivinar. Vamos parando el pilón, y ahora le voy a contar varias adivinanzas que el Teresito va a adivinar. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Este animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. A ver, Teresito. Sí, díganlo más, díganlo. Fíjate que yo tengo un amigo y tiene un pajarito que da la hora y hace... Uy, eso no es nada. Yo tengo otro amigo que tiene un pajarito y hace... Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agazapa y pega un salto. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando mira a la chiquilla se agazapa y pega un salto. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Este animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. ¿Sabes si vuelve a enderezar? A ver, Tereso. A ver, yo creo que dice el saltamonte. No, no, no, está equivocado, Tereso. Ay, que tengo mala suerte. El canguro. Tampoco. Ay. El sapo. ¡Exactamente! ¡Uy, le voy a chuntar! ¡Lo felicito, Tereso! ¡Le voy a chuntando, no ve! ¡Le voy a chuntando! ¡Ay, el salto que se dio! Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote, de la cabeza pelada y un lunito en el cogote. Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote, de la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Y este animalito no se cansa de jugar. Uy, qué se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Otra vez, otra vez. Este animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Uy, qué porquería. Es que le va a costar hacer eso. Uy, qué porquería. Ahora nombrar, a ver. A ver, a ver, a ver. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Uy, qué animal tan raro. De la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Oh, ¿qué será? ¡El pavo! ¡No! ¡El avestruz! ¡Tampoco! ¡Ay, qué mala suerte! ¡El pelicán! ¡Cerca anda, Tereso, cerca anda! ¡El cóndor! ¡Exactamente! ¡Bien! ¡Lo felicito, Tereso! ¡Mira mal que le chunté, le chunté! Animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Este animalito no se cansa de jugar, se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. ¿Dónde vivirá este caballero que tiene ese animalito? No se cansa de jugar. ¿Cómo me gustaría llegar a mi casa? Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Pero ante todo me quiero el cojote. No se cansa de jugar, se agacha por un ratito.